Más es el tema Buquebus. Nosotros estuvimos ayer tratando de conocer un poco más lo que se había dialogado, conversado en la reunión donde estuvo el propio López Mena. Estamos en contacto con Mauro Rivero, trabajador de Buquebus. Mauro, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Igualmente aclaro de que soy dirigente del sindicato y no trabajo en Buquebus. Perfecto, bien, vale la aclaración. Mauro, contanos un poco qué se dialogó, qué se conversó y qué resoluciones han tomado, si es que tomaron alguna. Sí, mira, quedó para el día viernes, que tendría que ser el día en que se firma el acuerdo, que bueno, las tres partes tienen que ceder algo. Entonces, por parte de la empresa, bueno, le plantean al Ministerio de Trabajo poder que el Ministerio le dé una extensión en el seguro de desempleo. No se realizaría ningún despido, que eso es de lo más importante, y bueno, se firmaría un acuerdo donde, bueno, los trabajadores tendrían algunas de las conquistas que tenían, tanto como la prima por antigüedad y los francos, los días descansados, que bueno, por unos meses estarían, no las cobrarían, pero bueno, cuando mejore la situación volverían a pagarlas y quedarlas incluidas en el convenio colectivo. Bien, Mauro, con respecto a lo del Ministerio de Trabajo, ¿hay algún dato que tengan ustedes de que esto va a ser así? El Ministerio de Trabajo dijo de que sí, de que está confirmado, que para que ellos den la extensión tiene que haber un acuerdo entre las partes. Si hay un acuerdo entre las partes, si hay un convenio, ellos van a dar la extensión. Que para nosotros es muy importante, ¿no? Porque, bueno, le da 8 meses más de esperanza a los trabajadores, de ver si cambia la situación en Argentina y si realmente mejora la venta de los pasajes. Bien. Mauro, es un sector que depende mucho de la situación de ambos países, ¿no? De ambas orillas, porque bueno, se venden pasajes y eso depende de si la gente tiene un margen para hacer turismo de un lado o del otro. ¿A ustedes sintieron el cambio cuando le fue bien a la Argentina o al Uruguay, que se vendían muchos pasajes, que se compran barcos, uno ve y parece un sector próspero? Digo, porque en este momento uno también puede dar acuerdo de que hay un momento de complicado económicamente, pero en los momentos de alza, así, de la recaudación, ¿ustedes lo sienten? No, el tema es que por momentos cuando hay más, se venden más pasajes, capaz que se siente en alguna hora extra que otra, pero No en aumento el problema es salarial. que, claro, ¿no? Los aumentos salariales son lo básico, lo del Consejo de Salario. Entonces, bueno, pero eso no solamente pasa con esta empresa, pasa Está claro. con la mayoría, ¿viste? Las pérdidas las quieren colectivizar y las ganancias, bueno, son de ellos nada más. Bien. Bueno, ustedes el viernes entonces se van a estar reuniendo. El viernes nos vamos a estar reuniendo, ¿Mañana o esperemos. el otro o el viernes que de la otra semana? No, mañana. Mañana. Esperemos poder, o sea, la verdad que la reunión de ayer fue buena porque, bueno, Qué bueno. participó el dueño de la empresa, que es el que tiene la palabra final, y porque los intermediarios hasta ahora la venían complicando un poco, y eran más realistas que el rey, Claro. defendían más y bueno, ahora parece de que se llegó a un acuerdo y bueno, mañana se tendría que estar firmando. Muy bien. Una pregunta, Mauro, antes de terminar, para poner bien nosotros. Vos no sos trabajador de Buquebús, pero sos dirigente del sindicato porque sos de otra rama del transporte. Sí, Ahí está. yo trabajo en remolcadores, o Ahí sea, está. soy marino mercante, pero ahora estoy trabajando en un remolcador. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, si pasamos raya, fue una buena reunión. Hay más expectativa ahora. Sí, o sea, los trabajadores ahora, o sea, saben que tienen 8 meses más de seguro desempleo y la esperanza de volver a trabajar. Y Bueno. se saca de la mesa los más de 80 despidos, que eso es muy importante. Bien. Mauro, gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por estar. Bien, Mauro Rivero.